pista de sandalias en la arena. Multitudes que lo siguen al pasar. Unas manos poderosas en milagros que consuelan el dolor de la ciudad. Mil colores juguetean en la tarde. La esperanza se aproxima a Nazaret. Muchas lágrimas se enjugan en los rostros. Jesús de Nazaret, es Él, es Él, es Él. Jesús de Nazaret, oye a tu pueblo decirte Rey, la luz. Son sacados a la calle, o los sana el Señor o nadie más. Carpintero que dejó las herramientas para construir un reino de bondad. Con nuestros propios ojos, Jesús de Nazaret, la belleza del Señor a flor de piel, Jesús de Nazaret, y la fuerza del perdón en sus palabras, Jesús de Nazaret, es Él. Nueva fe.